El lunes de esta semana, la Fiscalía de la Nación le notificó a la doctora Luz Marlene Rojas Méndez de la Fiscalía Provincial de Chachapoyas que quedaba suspendida por 15 días de su puesto de trabajo y que además se le rebajaba el 50% de su sueldo durante esos 15 días. Esto como una medida disciplinaria por haber presentado una denuncia cuando ya no era fiscal de Utcubamba. ¿Qué denunció la fiscal Rojas? Ella denunció al general de la policía Luis Elías Muguruza Delgado y a otras personas por el delito de homicidio calificado y por otros delitos cometidos en los enfrentamientos entre indígenas y policías el 5 de junio del año pasado en Bagua. También cursó 16 oficios para que se practicara el reconocimiento médico legal de los intervenidos. Esa denuncia la hizo el 7 de agosto del año pasado. Tenemos ahora mismo en la línea telefónica a la fiscal Luz Marlene Rojas. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Radio Cañón. Un saludo para todos. Bien, muchas gracias por atender nuestro llamado y decirles también que ahora mismo le están escuchando también en la región Piura. Estamos en enlace con Radio Cutibalú de Piura y con otras emisoras del país asociadas a la Coordinadora Nacional de Radio. Doctora, ¿qué encontró usted cuando hizo las primeras investigaciones sobre los sucesos de Bagua y que la llevaron a plantear esa denuncia? Se puede decir el origen de todo este problema. Bueno, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, que todavía está en vigencia, todos los requisitos necesarios para formalizar la denuncia que corresponde o correspondía de acuerdo a la función que iba a ejecutar en ese momento o ejercitar en ese momento como fiscal provincial de Utcubamba, cumpliendo un deber, no una función, como representante del Ministerio Público. Así fue. Bien, como hemos dicho antes, a usted se le abrió un proceso disciplinario por haber presentado la denuncia contra el general Muguruza el 7 de agosto del año pasado, cuando usted ya no era fiscal, ¿no? Entonces usted apeló a Lima. ¿Cuáles fueron sus argumentos para defender que usted no había actuado de manera incorrecta? Bueno, desde un inicio yo siempre he dicho la verdad y a ella me remito, ¿no? En principio, no es que yo ya no haya sido fiscal en el Distrito Judicial de Amazonas. Soy representante del Ministerio Público, soy todavía magistrado, soy todavía fiscal. Lo que sucede es de que a mí se me notifica de acuerdo a los cargos, y me remito también a los cargos, que el día 6 de agosto, con la resolución de cambio de fiscal provincial de Utcubamba a fiscal adjunta de Chachapoya, ¿no? Entonces, en comunicación con la sede principal y con el representante del Ministerio Público a nivel distrito judicial, de acuerdo a la coordinación, yo tuve la anuencia, la autorización, y fue con su anuencia del señor fiscal superior que la suscrita actuó, ¿no? Entonces, es que así se estila en realidad en las instituciones, porque la razón era de que aún no el fiscal debidamente juramentado que debería ocupar esa plaza, y de otro lado esta fiscalía estaba de turno, no había fiscal adjunta. Entonces no se iba a quedar acéfala estando de turno. Y estamos hablando de la provincia de Utcubamba, donde es conocidísimo de que es una provincia muy conflictiva. Diariamente, cada minuto, están ingresando denuncias y hay todo tipo de procesos que responder y que tramitar. Entonces, no era correcto dejar sin fiscal provincial a esa fiscalía, y el señor fiscal superior decano que dispuso que yo continuara por dos días más, el día 6 y el día 7, estaba dentro de sus funciones y atribuciones, ¿no?, autorizar al fiscal que debería continuar ahí, y me designó a mí. Entonces yo no veo ninguna falta, ninguna infracción de parte de quien habla, ni tampoco de parte del señor fiscal superior. Sin embargo, ahora me han sancionado con una suspensión de 15 días, Y también le abrirán proceso al señor fiscal superior, ¿no?, por haber actuado acorde con sus atribuciones. Entonces yo pienso que es un flagrante abuso en un Estado de Derecho donde se debe respetar la función de las instituciones. Una de ellas, pues, es el Ministerio Público, no tiene a su cargo la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos. Entonces, ¿qué está proyectando nosotros como institución con esa enorme visión hacia el mundo, hacia nuestro país también. ¿Qué estamos proyectando? Que entre nosotros mismos nos estamos vulnerando nuestros propios derechos. Entonces, ¿qué podemos, cómo podemos nosotros proyectar justicia o dar justicia a los ciudadanos peruanos? Si nosotros entre nosotros mismos nos estamos vulnerando, entonces no podemos dar una justicia conforme corresponde. Sí, doctora, también es importante un poco recalcar la secuencia para que se entienda perfectamente lo que queremos decir y enfatizar. La secuencia de estos acontecimientos, a todos nuestros amigos, amigas, hay que recordarles que el 4 de agosto del año pasado, mediante una resolución, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, cambia a la fiscal de la Fiscalía Provincial de Utcubamba a la Fiscalía Provincial de Chachapoya. En su reemplazo pone a la doctora Olga del Carmen Bobadilla Terán, ¿no?, en el Distrito Judicial de Amazonas. Entonces, esto lo acuerdan el día 4 de agosto en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, y el día 5 de agosto se publica en la resolución en el Diario Oficial El Peruano. Pero ojo, que el día 4, antes de que se publique en El Peruano, se le hace la notificación a la nueva fiscal de Utcubamba, la doctora Bobadilla, pero en cambio a usted, el 6 de agosto, se le notifica esta resolución a las 3:15 de la tarde. En tanto, usted presentó la denuncia al día siguiente, el día 7 de agosto, y por eso es que se dice que usted estaría cometiendo una falta, ¿no? Cosa que usted acaba de explicarnos ahora mismo, por qué no procede esa queja, ¿verdad? Como reitero, estaba dentro de mis atribuciones, por cuanto el señor fiscal superior así lo dispuso, que yo todavía continuara ahí hasta que la nueva fiscal viniera a hacer la recepción del cargo, y todavía no había juramentado. Entonces, como repito, no hay ninguna infracción, todo está dentro del marco de la normatividad legal. Sí, doctora, después de presentar esa denuncia el 7 de agosto, usted se reunió en los días posteriores, 14, 15 de agosto, en Lima con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. ¿Quién propició esa reunión? ¿Qué pasó ahí, doctora Rojas? Bueno, en realidad fue una reunión no a petición de nosotros, sino fuimos llamados, fuimos convocados, dejando de lado nuestro quehacer diario de magistrados, fuimos notificados para concurrir a la Fiscalía de la Nación. Cuando usted habla de una reunión, pudiera entender que es algo cordial o algo amable o algo solicitado por nosotros. No fue así, todo lo contrario, fuimos convocados, fuimos llamados, fuimos oficiados para concurrir al despacho de la señora fiscal un día sábado en hora de la mañana. Si no me equivoco, fue día 14 o 15 de agosto. Fue el 15 de agosto, en hora de la mañana. Entonces, nosotros hemos concurrido a su llamado y en realidad, como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, fue sorprendente la imagen que proyectó en aquella oportunidad la máxima representante del Ministerio Público, porque como fiscales subalternos nosotros siempre hemos observado en ella un comportamiento de una dama digna, ¿verdad?, de una dama amable, cordial, como debe ser. Sin embargo, en aquella ocasión pues estaba desdibujada completamente y como que habría perdido el control de su reacción. Entonces, en realidad cuestionó la actitud del señor fiscal superior en otros aspectos de su función, que en ese caso yo me reservo porque en realidad solo le compete a él, pero en lo que respecta a mi actuación, cuestionó por qué motivo había yo efectuado la denuncia, que no procedía, ¿no? Incluso me hizo ver una situación de peligro para aquellos fiscales que no se alinean, que van a parar a la cárcel o que salen por la puerta de atrás, y que yo iba a ser denunciada por el delito de usurpación de autoridad. Entonces, y yo en ese momento pues me sentía bastante afectada, porque quien le estaba diciendo no era un fiscal superior o un fiscal provincial, le estaba diciendo la máxima representante de una institución. Entonces de ahí surge y continúa el problema. ¿Por qué motivo? Porque quien lo dice es la señora fiscal de la Nación. Ahora, ella es la máxima representante, y yo pregunto, ¿qué subalterno por más razón que tenga yo, me va a dar la razón en absoluto. Yo creo que todo lo contrario, es el miedo, es el temor a su investidura y a su poder de fiscal de la nación. Entonces nadie va a decir que se archive la sanción que inicialmente me impuso el órgano de control interno en el Distrito Judicial de Amazonas. Fue una apelación a Lima y en Lima confirman, no obstante que expliqué que estoy dentro del marco legal en la interposición de esa denuncia. Doctora, pero qué, yo pregunto, vuelvo a preguntar, ¿qué fiscal subalterno va a contradecir a la señora fiscal de la nación? Efectivamente, le estaba hablando, quien se puede decir, la máxima autoridad del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación. Doctora Rojas, en la resolución que se le entregó el lunes a usted, se le señala que el fiscal superior decano del Distrito Judicial de Amazonas, el señor Óscar Bautista Carranza, o sea, su superior, doctora, no habría actuado correctamente en el ejercicio de sus funciones al haber permitido que usted siguiera al frente de la Fiscalía de Utcubamba. Después de la publicación de la resolución que ordena su cambio, ¿la Fiscalía Suprema de Control Interno también le abrirá un proceso? Bueno, primero quisiera aclarar que el fiscal superior decano, el señor fiscal superior decano, es Osvaldo Bautista Carranza, no es Óscar, es Osvaldo Bautista Carranza. Y en efecto, está dentro de sus atribuciones que prescribe nuestra ley orgánica. Él está a cargo de todo el distrito judicial y a él le correspondía designar el fiscal que tendría que seguir por un día o por dos días más en el despacho, porque la fiscal recién nombrada, que fue mi adjunta, la doctora Olga Bobadilla, recién iba a juramentar un día viernes. Entonces, me designó a mí, puede seguir usted en el cargo, puede usted seguir conociendo y puede usted seguir en función hasta que venga la señora fiscal debidamente juramentada para que se haga cargo del despacho. Entonces está dentro de sus funciones y atribuciones. Por tanto, también considero, opino, de que ahí no hay ninguna infracción, no hay ningún delito, ninguna omisión, no, absolutamente. Bien, estamos escuchando el caso de la doctora Luis Marlene Rojas Méndez en comunicación telefónica directa con Chachapoyas, una profesional, una fiscal que ahora mismo está sintiendo el peso, quizás se puede decir, del acoso que viene desde arriba, desde la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, pero que además no deja de ser una ciudadana, una madre. Doctora, esta es la parte visible que nosotros estamos viendo de toda esta situación, pero en realidad quienes hemos estado un poco pendientes de su caso, hemos visto que a lo largo de todos los meses, después de planteada esa denuncia en agosto del año pasado, ha sido un poco sin parar de muchas emociones y de muchos actos que han estado quizá perjudicando o interfiriendo en su vida personal, familiar y profesional. Es así que sabemos que se le empezó a hacer a usted un seguimiento de todo su recorrido laboral, se puede decir, incluso llegar a un caso que usted había llevado en el año 2007 y que tenía un proceso abierto por abuso de autoridad cuando defendió a unas niñas que habían sido agredidas sexualmente y que se está utilizando también en su contra. Lo decimos porque hay que enfatizarlo, es que a finales del mes de septiembre de este año, en el Diario Oficial El Peruano ya se publicó esa resolución, ¿no?, sobre abuso de autoridad, y que claro, la prensa igualmente no le dio quizá tanta difusión, sino hasta ahora cuando sale este tema que está relacionado con el baguazo, ¿verdad? Pues perfecto, así es, ¿no? Mire, en cuanto a la inquietud de todo el pueblo, es lo que usted acaba de graficar. En efecto, he sido víctima y vengo siendo víctima de hostilizaciones, de actos muy sutiles, y son diarios y son constantes. En efecto, es un seguimiento, como le puedo decir, muy metódico, y los actos de hostilización se traducen pues en denuncias que al final han sido archivadas, porque tiene la finalidad, ha tenido la finalidad utilizarme. Pues no se puede elaborar, no se puede trabajar recibiendo cada día un cargo que es calumnioso, ¿no?, que es infundioso, y luego someterse a todo un procedimiento para terminar obviamente en un archivo o una sanción indebida e ilegal. Todo eso es constante, es de diario. De otro lado, también he sido objeto de hostilización, de llamadas telefónicas amenazantes para mi vida, para mi integridad, e incluso empezaron a llegar a mi despacho amenazas, ¿no? Amenazas mediante pasquines en sobres, esparramándolos también en la ciudad, hasta que me llegó uno que fue realmente bastante que me afectó emocionalmente, porque ya tenía heces humanas y tenía una amenaza bastante fuerte para mi vida. En ese instante yo pedí apoyo a la policía, y la policía sabe y conoce quiénes son esas personas, los ha identificado, pero tienen poder político y hacen gala del poder político del APRA. Entonces ellos tienen también temor, porque son subalternos, son suboficiales, son técnicos. Entonces ellos tienen miedo continuar con las investigaciones y han preferido devolver el expediente, que lo tengo yo a la vista, a la Fiscalía de Prevención. La Fiscalía de Prevención me exhorta a mí de manera, bueno, ¿qué le puedo decir? Que no tienen otro camino, otra salida. Me exhorta a mí que yo cuide mi salud, que yo cuide mi vida, que yo cuide mi integridad, y sugiere al órgano superior máximo a fin de que se me brinde garantías. Pero nunca se han hecho efectivo estas recomendaciones de la Fiscalía de Prevención, porque ha llegado a constatar que la efectividad de las amenazas, ¿no? Paralelamente a esto, las actitudes o las acciones de las autoridades están totalmente limitadas, ¿no? Totalmente exiguas para brindar una protección a la suscrita en su integridad, porque yo temo por mi vida, siempre lo he dicho, temo por mi vida, pero sin embargo no hay ninguna protección al respecto. ¿Cuál era la otra pregunta, señorita? Sí, le estaba mencionando el caso de Cumba, de las niñas agredidas sexualmente. Sí, ve, mire, ese caso tiene un origen en un servidor que por ahora yo me reservo su nombre, pero ese servidor es también, lamentablemente, no digo porque todo se relaciona con la política actual e imperante. En este caso ese servidor estaba cuestionado por el grupo de denunciantes. Entonces yo tuve que tomar como representante del Ministerio Público todas las medidas que el caso ameritaba. Las investigaciones me condujeron a mí, de acuerdo a mis funciones y atribuciones, a remitir a esas niñas al hospital quien con mayor garantía, toda vez que era un hospital del Estado, era un funcionario pagado por el Estado, para que actúen con la debida imparcialidad. De las cuatro niñas, dos estaban vulneradas sexualmente, según los médicos del hospital, y otras dos no. Esto contradecía a lo que ya había dicho el señor médico legista, ¿no? Porque el señor médico legista manifestó de que ninguna de las niñas estaban vulneradas sexualmente, y contradecía a lo que había emitido los médicos del hospital. Entonces es ahí donde se origina todo un caos dentro del proceso, y un juicio que es de naturaleza ordinaria, lo sabemos a nivel nacional, todos los abogados y todos los magistrados, pues lo sumarizaron y luego lo sobreseen, y sale liberado de toda responsabilidad el presunto violador, ¿no? Entonces, de eso se aprovechan pues para denunciarme también, como que yo he cometido, refieren un delito, al haber tratado de indagar, de investigar, de recabar la prueba del hospital. Y de otro lado también refieren de que no hice nada por el denunciado. Es mentira, por cuanto la suscrita desde Bagua tuvo que subir 6 a 8 horas a rescatar a este señor del poder de las rondas, quienes estaban en la disposición de pasarlo como 60 rondas, ¿no? Que es el estilo, es la costumbre de la zona. Yo tuve que subir con la policía, le hemos rescatado, le hemos mandado al hospital, le hemos tomado su manifestación, y bueno, pues hemos citado a los presuntos, a las personas que en realidad lo intervinieron en ese momento, que se entera la población de que habría presuntamente vulnerado a esas cuatro escolares de 9 y 10 años de edad, huérfanas, dos de ellas de padre y de madre, ¿no? Son niñas campesinas, bastante, ¿cómo le puedo decir? indefensas en realidad. Entonces aquí lo que se quiso hacer es que la prueba fuera la eficaz, fuera la idónea, ¿no?, y fuera la pertinente para que ingresara al proceso. Doctora. Pero eso fue tomado de mala manera y fue utilizado en mi contra, ¿no?, para manifestar de que yo he cometido delito. El funcionario que intervino en ese proceso pues es también conocidísimo aprista, incluso tiene filiación, incluso tiene registro en el partido aprista. Doctora, sabemos que este caso ya ha llegado a asociaciones de derechos humanos, por ejemplo la Asociación por Derechos Humanos, y el señor Francisco Soberón al respecto ha manifestado que lo que consiguen estas acciones es amedrentar a los fiscales para que no formalicen denuncias en casos serios y graves. Eso fue respecto a su caso. Gracias por la entrevista y bueno, esperemos que todo tenga una solución pronta y efectiva. Bien, doctora Luz Marlene Rojas, sí. Les agradezco infinitamente, porque en realidad es una preocupación. Yo creo que como funcionario también es institucional, porque ¿qué queda detrás de mí, no? También hay otros fiscales que se encontrarán ante los mismos casos, tanto un caso Baguazo, otro caso de violación de niñas, y simplemente ya tendrán temor, ¿verdad? Ya tendrán miedo, temor de pronunciarse de acuerdo a las normas. Entonces también es una preocupación institucional, y como madre de familia y como ciudadana también queremos nosotros que haya justicia, pero de esta forma no es la mejor manera de lograrlo, porque estamos afectando también de algún modo a la democracia. Se supone que en un país democrático están garantizados la libertad, los derechos de las personas y sobre todo el valor de la justicia. Bien, doctora Luz Marlene Rojas Méndez, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros, con Radio Marañón. Estaremos pendientes de la manera como se vaya desenvolviendo su caso, y como decía mi compañero Manger, pues es un caso que ya está llegando felizmente a Lima, felizmente a las asociaciones de derechos humanos, y esperemos a ver que se forme, como muchas veces ha pasado en nuestro país, esas corrientes de apoyo y de defensa real a los derechos humanos. Gracias por su participación. Gracias. También buen día.